Joel. Este es un resumen del libro de Joel en menos de 2 minutos. El libro de Joel es un pequeño libro de solo 3 capítulos con 73 versículos. El profeta Amós profetizó en el año 760 a.C. y el mensaje de Amós depende del profeta Joel. Por eso sabemos que el profeta Joel escribió en el año 830 a.C. El tema de Joel es el día del Señor. Un día de juicio, pero también de esperanza. Su mensaje fue dado al reino del sur, a Judá. El primer capítulo anuncia la desolación sobre Judá. El capítulo 2 anuncia la llegada aterradora del día del Señor, en los versículos 1 al 11, e invita al pueblo a volverse al Señor, en los versículos 12 al 17, en espera de su misericordia, en los versículos 18 al 27. Y también se menciona el derramamiento prometido del Espíritu Santo en los versículos 28 al 32. El tercer capítulo de Joel es una advertencia a las naciones en los versículos 1 al 17 y una esperanza de restauración para su pueblo Israel en los versículos 18 al 21. Este ha sido un resumen del libro de Joel en menos de 2 minutos.